Canal Osera presenta Osera Podcast. Izan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 30. A nuestro espectacular gran programa especial número 30. ¿Tú has preparado algo especial en este programa? ¿Especial? ¿Pero tú no has visto que termina el guión hace 10 minutos? ¿Y qué hacemos? ¿Este está empeñado en hacer algo especial? No sé, tú déjalo, sigue la corriente y ya veremos por dónde salimos. Bueno, vale. Sí, bienvenidos a este super, hiper, mega especial programa número 30. Un programa que va a ser tan especial que vamos a intentar hacerlo tan como siempre que no se note que es especial. Vamos, un especial de incógnito. Me estáis tomando el pelo, ¿no? No, en absoluto. No, para nada. Sabes que siempre te tomamos muy en serio. Lo que tengo que aguantar. Vamos a empezar el programa aunque no sea especial. Vamos con los temas. Más que temas, vamos con las secciones. Ni en eso nos ponemos de acuerdo. Menudos profesionales. Es que es verdad. No nos ponemos de acuerdo en nada. En nada. Estamos hechos unos profesionales del copón. Una monedita al bote de los tacos. Menos rollos y vamos con el programa. ¡Jo, qué carácter! Bueno, empezamos con nuestra semana de canalosera.com, donde tenemos un montón de actos y novedades. Hablaremos ahí de lo de los juegos de mesa donde estuvimos el sábado. Hablaremos, claro que hablaremos de eso y de más cosas porque ha sido una semana muy activa. Después de comentar nuestra semanita, tenemos que cumplir con un compromiso. Sí, la semana pasada me dijisteis que hablaremos de una de mis series, de las series que me gustan. Sí, pesado, sí, no te vayas a dormir como la semana pasada o como ahora. No me dormía, pero os liasteis con tonterías y no había forma de meter baza. Venga, pues eso, lo que sea. El caso es que vamos a hablar de Top Gear. Una serie que básicamente es de coches y de lujo y locuras. Sí, eso, súper divertida. A ver si nos queda tiempo para meter la sección de friquismo filial. Más cine mutante con Lobezno Inmortal. Y antes de terminar, comentaremos una nueva locura. Quedaos hasta el final a averiguarlo. Pues venga, empezamos con el resumen de canalosera.com. Se me había ido el santo cielo. De la semana de canalosera.com. Que ha sido una semanita esta con poquitos trailers, pero muchos eventos. Y columnistas de estreno. Pero antes de hablar de los columnistas, subimos una noticia de cine el lunes de Buena Mañana. Nos desayunamos con la noticia de que hay un proyecto para hacer una secuela de Conan. De esto casi que mejor nos hablas tú, Marco, que lo Porque tienes mal. Porque yo no conozco a nadie de... Es que... Y yo lo habré visto, pero no me acuerdo, así que cuéntanos tú y... Bueno, hace poco hubo una película sobre Conan, no funcionó muy bien con los fans de Juego de Tronos, de Khal Drogo, de Jason Momoa, que era el protagonista, la cosa no ha ido muy bien. Y parece ser, el lunes apareció un cartel por internet de lo que va a ser una secuela de las películas de Conan de Arnold Schwarzenegger de los años 80. Pero entonces al final eso va a ser verdad, ¿no? Porque se estuvo hablando de que igual era... igual era un rumor, pero es que el cartel parece oficial y no parece hecho por fans. Y fue una presentación que hicieron en Cannes, en el Festival de Cine de Cannes, que fue la semana pasada. O sea, parece que... Igual están lanzando las redes para ver si consiguen financiación, pero en fin, estaremos atentos a ver porque hay no es una cosa sacada de la nada, hay un Rey Conan en los cómics que relataba ese mismo periodo de Conan madurito. Se iba a decir, porque parece que es alargar un poco el chicle, ¿no? De sí. Conan, que bueno, en su momento sí que tuvo su esplendor. Bueno, Conan, sí, Arnold Schwarzenegger, realmente. Sí, está ahora con todo el tema desde los mercenarios, que están revolviendo de las tumbas los viejos rockeros. Como si no hubiera rockeros nuevos. Que no los hay, en realidad. Y a ver qué sale de ahí, a ver si se acaba haciendo la película Y ya comentaremos. Ya informaremos, ya. O sea que mami ya se acordaba de un poco. Bueno, de Arnold Schwarzenegger, pero... Sí. Y de entapar la voz, sí, con muchos músculos. Después de esto por la tarde subimos nuestro programa de la semana pasada, es decir, el capítulo 29. Le dimos un repaso a los upfronts y a la peli X-Men 2. Y el martes, por primera vez en el portal, hablamos de teatro. Además, teatro musical. Porque iréis a Madrid a ver el musical de Ángel Martín. Eso es, de Ángel Martín y Ricardo Castella, que somos muy fans. Somos muy, muy fans aquí en La Osera. Nos escapamos. Esta vez dejaremos a los Ezno en casa e iremos... A Madrid sin mí. A ver este pequeño musical, en realidad, porque son uh-huh. ellos dos con sus instrumentos y con sus chistes, uh-huh. Porque nos gustó mucho la anterior que hicieron. Sí, ya fuimos también, nos escapamos a ver siempre escapadas fugaces. ¿Era Madrid? A Madrid era. También, doble traición. Doble traición, bueno, a ver pues si... Eso fue hace 2 años, o 3. Y la verdad es que nos gustó mucho, no, lo pasamos nos echamos muy bien. A reír... un montón. En realidad es casi una versión beta, como lo llaman ellos, es una prueba porque uh-huh. solo han hecho 6 funciones, hemos conseguido entradas y iremos a ver si nos lo pasamos igual de bien. Se llama Love Pain Love. Y también a ver si me molestáis un poco más. Bueno, no es... No es el objetivo. El objetivo no es ese. En la web podéis ver una canción que han colgado en plan publicitario y veis el tipo de humor que es. Que sí, porque las funciones solo son los martes. Entonces han... Y el martes por la tarde, hablando de martes, estuvimos en Radio San Vicente, fue en Fuera de Series. Bueno, sin prisas, que de eso hablaremos cuando comentemos el artículo, porque ese artículo lo publicamos en la web el jueves, aunque es cierto que fuimos el martes. De momento, el martes por la noche lo que hicimos fue estrenar columnista. Mientras yo termino mi artículo, que casi está listo, Mariluz nos hizo una detallada explicación de cómo se hizo el antifaz de la gata negra. Ahí está, mi primer artículo. ¿Qué tal la experiencia de escribir? ¿La experiencia de hacer el antifaz o de escribir el artículo? De escribir el artículo. El antifaz ya vimos que estábamos muy bien con el antifaz. A mí me ha gustado, por repetir, vale. Pues la verdad es que, eso, como experiencia está muy bien, espero repetirla. Eso espero yo también, que repitas. Sí, a ver si encuentro otro hueco. Y así ya tenemos más personas que escriben. Y... Si no, no llega Marco el solito a escribir. A llenar toda la web. Y no, pues si os gusta todo el tema de las manualidades y demás, os aconsejo que le echéis un vistazo, pues ha quedado un artículo muy muy completo, con muchas ilustraciones. Yo lo vi mientras lo hacía. Sí, mientras hacía el antifaz de verdad. Las dos cosas. Inventando la rueda. El artículo también. Así que echarle un vistazo, que vale la pena. El miércoles estuvimos, o sea, por fin pusimos nuestro trailer time. Un nuevo tráiler de Los Guardianes de la Galaxia. Ya hay dos. A ver si adivino. No lo has visto. No, al final no me ha dado tiempo sí, a ver el... Yo sí, y Marco también. El tráiler. No, bueno, vi el tráiler... A mí Marco se acordó y yo lo vi. Sí, vi el tráiler en el cine. No, pero viste el anterior tráiler. Es que ahora ha salido un tráiler nuevo. Ha salido uno nuevo. Por eso he dicho que hay dos. Que es el que hemos subido a la web. Vale, pues nada, prometo verlo. En cuanto colguemos los auriculares. ¿Y a ti qué te pareció, Izan? Bien, a mí me gustó más que el anterior, no, pero... Pero te gustó. Sí. También hay que Uno explica una parte de la película y el otro explica otra. Sí, bueno, más que explicar parte de la película, lo que hacen en ambos de formas diferentes es presentar los personajes protagonistas. En esta le dan un poquito más de acción a todos los demás, no solo ponen en el primer trailer, si os acordáis, era ellos como en la cárcel, sí. Y aquí pues ya se los ve moverse y hacer cosas. También es el tema que el trailer lo hemos tenido que subir en inglés porque todavía no hay versión en castellano, entonces pues lo que dicen tampoco lo entendemos al 100%. Bueno, lo que tiene pinta desde luego es que tiene así una parte de comedia, sí. Exacto, que puede resultar interesante. Sí, a ver. Si todo va al nivel del tráiler, aunque la película no sea buena, no lo vamos a pasar bien. Y bueno, y el miércoles pusimos un primer artículo de una serie que queremos ir haciendo durante estas próximas semanas, relacionado con las series que han terminado temporada ahora, la semana pasada, que prácticamente son todas las que seguimos. Sí, van todas acabando, ¿no? Sí, han terminado, ahora empieza la temporada de verano. La idea es ir comentando una a una los fines de temporada de varias series que vemos aquí en la osera. Y con la que hemos empezado es The Blacklist, que es la nueva serie de la NBC. ¿Ya sí. hemos empezado? Hemos empezado a contar los finales. O bueno, sí. a contarlos, no spoilear, esperemos. No hay... pero a... los spoilers, no, algo se cuenta, pero no estamos teniendo mucho cuidado de no soltar... No desvelar ningún giro importante de la trama. Y si desveláis, ponéis, atención, esta crítica contiene spoilers. Sí, lo avisamos al principio. Porque he visto uno de esos artículos mientras lo escribía. De hecho, ha sido este. Y bueno, vosotros no veis ninguno de los dos, Blacklist. No vemos todavía, la serie. Yo no. Y bueno, es una serie que empezó muy bien, fue la gran bombazo de la temporada, pero para mí ha acabado muy mal. Ya en detalles, si queréis más detalles, en la web, en canalosera.com. Aprovechamos, metemos ahí. Hay que publicitar. Hay que hacer spam. Leer el artículo y entendéis todo, la perfección. El jueves desayunamos con el artículo anuncio de las 24 horas de juegos de mesa que organizaron las JLA, Jornadas Lúdicas Alicante. Y allí que fuimos los tres. Y allí que estuvimos ayer en concreto, sí. Porque han terminado esta mañana, pero 24 horas no hemos estado. Casi 5 horas. Es excesivo. Estuvimos 7 horas. Estuvimos 7 horas por allí, que no está mal. No está mal, porque además casi se nos olvida comer, o sea que sí. nos lo estábamos sí, pasando muy bien. A las 3... O por ahí. A las 3 aún no le entró el hambre y dice, son las 3, aún no hemos comido, casi se nos olvida comer. Tuvimos que dejar una partida a medias para salir a comer porque no lo pasamos muy bien. Uh-huh. Buena señal. Sí, muchas gracias a los chicos que lo organizan, a la gente de Jornadas Lúdicas de Alicante. Y también a la gente que trajo los juegos esos. A la gente que trajo los juegos, nosotros estuvimos probando allí unos cuantos, uh-huh. Lo pasamos muy bien. Incluso grabamos algún borrador de podcast para con la gente de Ludocast y repetiremos, ¿no? Sí, la verdad es que repetiremos porque... Solo que solo grabo Marco y yo un poquitín. Es que yo veo un micro y me tiro de cabeza, es lo que tiene. Bueno, poco a poco, en el próximo igual hasta hacemos el super podcast. Hacemos... Como casi hacemos, solo que los micros no funcionaban. Bueno, hemos grabado con el micro de la tablet. Sí. El caso es que principalmente a lo que íbamos, que era a jugar y a pasarlo bien. Sobre todo a ver juegos. Por lo menos por mi parte, lo que más me gustó es el poder probar un montón de juegos. Porque normalmente a lo mejor en casa tienes uno, dos juegos, tres a lo sumo. Entonces el hecho de poder probar... Porque allí que había 20 o 30 o 40. O 40. Cuando nos fuimos, que ya había venido mucha gente, los 50 juegos es fácil que hubieran allí. Claro, porque la gracia era que... Y es que había una montaña enorme de juegos. Enorme, sí. Por ahí hay alguna foto que podéis echarle un vistazo y ver la cantidad de juegos que había. En el Facebook de Jornadas Lúdicas Alicante podéis ver un montón de fotos de los actos. Y yo os aconsejo que os suscribáis a esa página porque encontraréis mucha información de otras, aunque nosotros seguiremos informando del tema, otras actividades y merecen la pena. Pues eso, lo que iba a decir es que la gracia era precisamente que los que organizaban el acto no eran los únicos que llevaban juegos, sino que cada uno de las personas que iban llevaban sus propios juegos y por todos compartíamos. Agradecida a todos. Eso es. Todos compartimos de hecho, los juegos. No solo de todos. Llevan los juegos, sino que encima te echan una mano para enseñarte a jugar y te ahorran leer instrucciones a veces. Bueno, sí, no sé. El de las brujas del mundo disco. Uh-huh. Ese nos echaron una mano. Nos echaron una mano cuando ya estábamos con la soga al cuello. Ya, porque las instrucciones no son de las mejores. Son densas, las instrucciones. Lo que Maribel se quedó con. Más ganas de probar más juegos. O sea, en realidad hubiéramos hecho partidas más cortitas para probar más diferentes. Poder leer muchas instrucciones y ponernos al día Yo me hubiera gustado alguno de ellos dedicarle 3 o 4 partidas para aprender a jugar. Son gustos diferentes. Claro. Empezamos. El primer juego fue un Imperio en 8 minutos, que a algunos no fue el que más nos gustó. Uh-huh. Pues bueno, de todas maneras ya de los juegos hablamos otro día, que esto se está haciendo muy largo. Y llegamos al jueves por la tarde, donde subimos el artículo de nuestra visita a Fuera de Series. ¡Por fin! Sí, por fin, ahí sí. Ya subimos el artículo indicando eso, que el martes anterior habíamos salido en la radio, en Radio San Vicente, gracias a los chicos de Fuera de Series que nos invitaron muy amablemente. La familia nada más que nos cuida mucho. Nos cuida. Y somos dos podcast familiares que nos hemos unido. Nos unimos en un programa donde la verdad es que lo pasamos muy bien. Que se llama Fuera. Podría ya haberse llamado Fuera de Osera. Pero mira, ahí se lo dejamos a los Navas a ver si se les ocurre cambiar. Hacemos un crossover. Sí. Y eso, la verdad es que lo pasamos muy bien. Y además hasta el chico de, ¿no? El que, el técnico de sonido nos estuvo explicando todo cómo funcionaba y cómo, muy majo también. Iba todo, muy... Y con esto llegamos al viernes. Con ya, el anuncio fin. Del Retrocine Alicante y la proyección de las películas de Cazafantasmas 1 y 2 con concierto incluido. Concierto además de nuestros amigos de Dark Dealing Pop, el grupo favorito de Ethan. Sí. También es que no he escuchado muchas más canciones. Sí, porque no nos dejas poner otra. No. O sea... Estamos deseando que saquen el nuevo disco. Y pues ya me ha dicho Gaby que me irá pasando las canciones que graben. Estupendo. La última vez que vino. Vale, volviendo al Retrocine. Volviendo al Retrocine, que es una actividad muy chula que van a hacer en Alicante. Este jueves será día... ¿Qué día será? Sí, está 29, ¿o era? 29, sí. Sí, 29, que no tengo jueves 29 de mayo, que en el Autocine. En el Autocine El Sur de Alicante, en Villa Franqueza. Que se van a proyectar, como ha dicho Ethan, las dos películas de Cazafantasmas. Entre las dos películas, un concierto de canciones de los años 80 de Darjeeling Pop. Nosotros ya tenemos entradas, estaremos allí. Sí. Conocemos a mucha otra gente que estará allí, o sea que va a estar muy divertido, lo pasaremos muy bien, dormiremos poco. Sí. Vamos a sugerirles que a ver si lo pudieran hacer un viernes. Pero bueno, merece la pena. Merece la pena. Yo sí, un viernes para que yo pueda ir. También eso para que tú puedas ir. Si hubiera sido viernes, hubieras podido ir. Y lo pasaremos muy bien, ellos esperamos. Y para acabar la semana, una gran novedad, y es que tenemos otro columnista nuevo. Una columna de Helios que nos sube el nivel cultural con la reseña de un libro. Sí, en concreto la reseña de la novela El libro de las ilusiones de Paul Auster. Es un libro que creo que ninguno hemos leído. No. Helios lo ha leído. Helios lo ha leído, afortunadamente. Alguien para culto, nosotros, sí. Yo solo leo literatura de consumo. Y pues y con este vistazo. Momento literario terminamos, que si no nos alargamos mucho. Sí, alguien terminamos la semana de Canal Osera. Alguien tiene ganas de hablar de Top Gear. Sí. Bueno, de todas maneras, gracias a Helios por su estupendo... Estupendo artículo, sí, echadle un vistazo en la web. Que está muy bien. Y después de este agradecimiento, cortamos. Hola, soy Osera Podcast. En estos momentos no puedo atenderte. Puedes dejarme un mensaje en la web canalosera.com, en Twitter, @oserapodcast, en Facebook, facebook.com/canalosera o en el email canalosera@gmail.com. Gracias. Hoy nuestro friquismo filial se transforma en friquismo familiar. Todavía no sé cómo me liasteis para ver con vosotros la película. Por los dos cubos de palomitas que te metiste entre pecho y espalda y por la promesa severa a Hugh Jackman con poca ropa. No eran necesarias tantas explicaciones, ¿eh? Tú has preguntado. Bueno, estaba siendo irónica. O retórica. ¿Y esas cosas, se curan o son contagiosas? Muy gracioso. Ja. Lobezno, chicos, Lobezno. Hemos quedado en que íbamos a comentar Lobezno inmortal. Pues dale, vamos a empezar contando de qué va la película. Tú querías comentar el principio, ¿no? Sí. Empieza con Lobezno salvando a Yazid en la Segunda Guerra Mundial. Y durante la película, no solo en el principio, sigue contando esa misma historia. Sí, hay una escena de flashbacks que es un poco más larga al principio, de Lobezno en Japón, no vamos a decir exactamente la ciudad, y luego va siguiendo esa escena de flashback, va siguiendo durante la película metiendo algún trocito más. Sí, así te va contando toda la relación que tuvo Lobezno con Yazida, te va... La va añadiendo poco a poco. Porque la película conecta mucho con la mitología japonesa, porque en los cómics el personaje de Lobezno le dieron mucho, no sé cómo llamarlo, mucho envoltorio sobre japonés, muy, muy ligado con el honor, el samurái, el gaijin, el ronin. Uh-huh. Eso lo tiene muy, muy metido en los cómics el personaje de Lobezno. Sí, de hecho en la película la mayoría de los personajes son japoneses, sí. Los buenos, los malos. Sí, la película... Y es un poco secuela de X-Men 3, que nosotros la vimos como si fuera una secuela de X-Men 2. Sí, nosotros tenemos pendiente, bueno, yo sí que he visto X-Men 3, Mariluz también, pero no se acuerda. Como si no, igual. Y entonces... Ethan, a mí me falta. Ethan le falta y la veremos, yo creo que la semana que viene, porque es la última de Mutantes que nos falta. La película pasa prácticamente íntegra en Japón, salvo un prólogo que ocurre en... Pues casi que vemos la última que nos queda la semana que viene y a la siguiente tenemos que ver la de verdad que nos queda. Sí, días de pasado futuro que está... Que a punto yo la de veré con 10 años. Ya habrás cumplido los 10 años, sí. Sí, en la película lo que estábamos comentando que ocurre en Japón y que es todo el ambiente japonés, está todo el clan Yashida con Mariko a la cabeza y también está Yukio, sale el samurái de plata. También Víbora. También sí, Víbora. Todos esos son personajes del cómic y el samurái de plata en particular es bastante diferente que en los cómics. Yukio, pues le han hecho algo parecido. Mariko se parece mucho. Mariko es muy muy fiel al personaje de los cómics. Entonces, ¿Yukio o Yukio? Yo es que a mí el japonés me lo suspendían en el cole. Yo cuando estuve estudiando japonés me suspendí, entonces... ¿Ah, sí? ¿Estudiaste japonés? No, es una broma. Lo que, bueno... Yukio o Yukio, da igual. Lo que a mí me resultó curioso el personaje que cogieron para la película porque parece sacado de un cómic, literalmente. O sea, la chica que... Pues sí, la actriz tiene la cara triangular. Triangular, pero de una manera exagerada. Exagerada, sí, sí. Tiene una cara bastante peculiar. Sí, es muy peculiar. La chica. No vamos a intentar ni decir el nombre. O sea, la chica japonesa que hace de Yukio. Uh-huh. Ya lo miráis la película y veréis que tiene la cara bastante, bastante peculiar. Luego sale Víbora. Que es más, un personaje del Capitán América. Sí, en los cómics era un personaje muy habitual del Capitán América. Y aquí, creo que... Cierto es que creo que en Lobezno también aparecía. Y aquí la Fox pues parece que se adelantó a la Marvel para quedarse con el personaje. Luego, que no se os olvide, como es una película de superhéroes, quedaros... No quitar la película en cuanto salen los créditos, porque hay escena... Hay chin chin pum, como dice Mariluz. Hay escena post-créditos. Que enlaza Lobezno Inmortal con Días del Futuro Pasado. Que es la película que estrenan ahora dentro de poco, ya sí, a primeros de junio. O sea que ya estaba esperado que hubiera una secuela. Sí. ¿Y vosotros qué habéis visto tan seguidas? En este caso X-Men 2, ¿no? Y la vimos hace 15 días. Y la de Lobezno Origins. ¿Qué os ha parecido esta película con respecto a la anterior? A mí, yo prefiero... Bueno, a mí me parecieron las dos buenas. Uh-huh. A ti te gustaron las dos más o menos igual. Bueno, yo compararía mejor las dos de Lobezno. Sí, yo creo que la comparación adecuada es las dos de Lobezno, porque la de X-Men 2 va por otro sitio. ¿Y a ti cuál te gustó más? ¿La anterior, la que salen todos los mutantes, o esta que prácticamente solo salen en Japón? A mí por igual. Por igual. A mí esta me gustó bastante más, aunque es una película muy irregular. Pero sí, esta me gustó más que Lobezno Origins. Pero cuando dices muy irregular es por las tramas, por... velocidades, pues, porque te aburres en determinados momentos y en otros es divertido. Sí, por las tramas, sí, por todo, velocidades, ¿no? Sí, sí, todas las anteriores, ¿no? Aparte de que a nivel de ritmo es muy irregular, tiene momentos de mucho bajón y momentos de mucho estrés, por decirlo así. Ha querido adaptar cosas del cómic, pero muy visuales, pero tampoco ha llegado a centrarse mucho en ello. hay personajes que los coge, pero tampoco los trata como debería, y no digo más para no hacer spoilers. Es una película de que se me quedaría ish, casi. Bueno, y lo que pasa es que la estética está japonesa, que yo creo que sí que la han ido embebiendo, por lo menos sí, a mi gusto. Es una película muy japonesa. Y lo Exacto. que le chocó mucho a Marco fue que los trajes de funeral eran negros. Sí, eso es una cosa que cuando la vi en el cine, igual tenemos algún oyente que sea verdaderamente estudioso de la cultura japonesa y me eche en cara que estoy equivocado, pero yo tengo entendido que el color del luto en Japón es el blanco. En los funerales la gente va de blanco y aquí van de negro, es muy occidentalizado, incluso los personajes japoneses. Entonces yo creo que es un gran fallo, pero igual ya te digo, tampoco soy un experto en cultura japonesa. Te la suspendieron también. También, sí, yo suspendía el japonés y cultura japonesa, no. Yo soy muy de suspender cosas. ¿Y a ti qué te pareció la película? Pues a mí me gustó. De lo que recuerdo de la primera de Lobezno, que es poco, más bien el primer trozo antes de irme a dormir la siesta que os pillé a vosotros de la película, creo que es todo lo que recuerdo. A mí esta casi que me gustó más, dentro de que no salen todos los... Eso, que prácticamente no, se centran en... Sí, aquí en no, no hay... Sale Víbora, está, y sale, sí. Ya está. Pero sí que me ha gustado esa estética diferente, que no es tan radical o tan... ¿Cómo iba a decir? Tan violenta. O sea, tan eso, tan de peleas, de luchas sin más, sino, pues eso, así en plan... Estética más ninja o más... Sí. Tiene una ambientación... No sé, me ha gustado. Pues yo creo que ya algo más que añadir. No. Pues ponemos los ositos. ¿Ethan? Yo 9 ositos. 9 ositos le pone Ethan. Yo le pongo 8 ositos japoneses, ahí con su kimono, haciéndola yo, el té. Yo, no, la... yo van a ser menos, van a ser 6 ositos ninjas. Venga, a cumplir. Vamos a hablar de lo mío, por fin. Sí, pero brevemente, que vamos justitos de tiempo. Sí, hombre, ahora me vas a recortar a mí y no a vosotros cuando os toca. Por una vez que hablamos de algo que me gusta. Venga, no lloriques. Cuéntanos, ¿qué es Top Gear? ¿Qué es eso? ¿De qué va? Un programa de la BBC, que es la que mejor conozco, la de todas. Es una cadena inglesa. Sí. La BBC es la cadena pública inglesa. Y tiene versiones de Estados Unidos, que esa también la conozco. Sí, esa también la han hecho en España alguna vez, aunque sí. Nos gusta menos. Sí. Que esa también hace todo tipo de tonterías, como por ejemplo remolcar una casa. Sí, es una de las marcas de fábrica de la serie, hacer grandes locuras con... O remolcar un tren. Hacer grandes locuras con coches. Sí, bueno, vamos eso iba a decir, vamos a centrar un y poco. Y eso sí, Alemania, Australia, Corea y Rusia, esos no los conocía. También hay versiones. Uh-huh. ¿Qué te gusta? ¿De qué va? Que no has contado, ¿de qué va? ¿Qué es Top Gear? Lo presentan Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May. Y el piloto de pruebas de los coches de superlujos se llama Stig. Pero todavía no nos has contado. ¿Qué es Top Gear? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Qué te gusta a ti de Top Gear? ¿Qué es lo que hacen en Top Gear? Pues lo que hemos comentado en la entradilla. Tonterías y presentar coches de superlujo. Sí, iba a decir que yo no he visto realmente... Y hablan de lo que normalmente cogen un modelo nuevo de un coche y el antiguo y los comparan. Ajá. Es básicamente... Y algunas veces... Dicen que por accidente aparcan los dos al lado y que están en medio de una carrera. Ajá. Básicamente es un programa de coches, entonces, sí. para ir centrando. Es, un programa de es coches. Más un programa de coches, solo que a veces se exceden a hacer un par de retos. Sí, suelen hacer retos, suelen probar muchos coches de lujo, pero también alguna vez coches normales. Sí, los coches normales también los prueba Stig, excepto el coche de precio razonable, que sí. Tienen un famoso cada semana, que algunas veces Siempre al menos un programa al día hay, pero a veces hay dos programas seguidos. Un programa al día, porque aquí los emiten sí, en España. Pero en pero ellos ruedan una a la semana. Ellos ruedan eso, allí en la, ellos tienen un programa semanal, que es lo normal, por temporadas. Además llevan un montón de temporadas. Es una serie que funciona muy bien en Estados Unidos. Y básicamente ese es un programa de coches. Y una de las secciones que ha dicho Ethan, que hace bastante gracia y que tiene mucha fama, es que cogen a un personaje famoso, lo suben en un coche de la calle, un coche de medio. Normalmente es un coche coreano, un Kia. El que ahora están usando, el de la última temporada que alcanzo a ver, es un Kia. Y siempre van por el mismo circuito y hacen una tabla de tiempos. A ver, ¿quién es el famoso que va más rápido? Es un aeródromo. Es un aeródromo donde un han hecho circuito. Un circuito enano en esa enorme A de 5.000 kilómetros de aeródromo que tiene. Tampoco el circuito es tan enano que tardan minuto y medio en recorrerlo a toda velocidad. Casi 2 minutos en recorrerlo. Pero no vamos, mal. Es un aeropuerto y... Sí, la gracia es que eso se ven los piques, ¿no? Que hay entre unos famosos y otros. Algunos famosos se lo toman con mucho humor y otros se pican e intentan de verdad competir. De hecho, alguno ha ido sobre dos ruedas. O sea, en las curvas... La curva Gammon es creo que no fue en Gammon. Creo que Hammerhead es la que más hay que girar. Y en la que más se sube. Sí, las curvas cerradas. Uno en un giro de la fuerza G se salió y se le salió una rueda. Sí, y la curva Gammon que yo decía se llama así por el actor Michael Gambon, que fue uno de los primeros en usar el circuito y en la curva levantó las ruedas. Y entonces le pusieron el nombre del actor a la curva. Yo no vi ese de Gambon. Bueno, el caso es que además de esa sección, ¿no? Hay otras secciones, porque el programa es largo. La sección que algunas veces hacen retos, como por ejemplo el que he visto, que hay fotos en internet de que ponen ruedas de tren a un coche y le ponen vagones, que son caravanas. Y luego hacen también muchas carreras así muy, muy, muy alocadas. Sí, como por ejemplo coche contra motonieve. O contra trineo. Contra trineo yo no lo he visto. Sí, contra bobsleigh. Trineo de estos que van por... Ah. En competiciones, ese sí que lo has visto. Ese sí. Y uno que vimos el otro día que fue... Estaban compitiendo con uno que iba volando. Ya sí, directamente. Que eso sí. Había uno que vi que era un Land Rover contra una motonieve sobre el agua. Madre mía. Yo creo que ya está. Dime. Bueno, no era un Land Rover, era más... Un buggy. Sí. Era un buggy, sí, me acuerdo. Que podía ir tan rápido que se sostenía sobre el agua. Yo creo que ya estás contento ya, estás satisfecho, podemos dejar de hablar ya de Top Gear. Sí. Sí, porque si no se pasaría aquí horas y horas contando anécdotas del programa. De su programa favorito. Vale, pues entonces ya lo dejamos. Antes de terminar... Otro día hablaremos de joyas sobre ruedas, eso sí. Bueno, sí, poco a poco, no te lances, que si no, no sí acabamos. Sí, me lanzo, que tú cada programa hablas de algo que te gusta. Vale. Tomamos nota. Bueno, antes de terminar, vamos a comentar un nuevo evento que estamos preparando. Será el sábado 7 de junio y lo llamaremos el Día Mutante. Es que somos muy teatreros a la eso de poner Se lo tenías que haber dicho tú. Lo tenía que haber dicho yo. El Día Mutante. Y se celebra y lo vamos a celebrar como normalmente en Cines Kinépolis y tenemos preparado otro cosplay. Vamos a hacer otro cosplay, estamos trabajando nuestros disfraces y... Os invitamos, os pedimos, os suplicamos, si hace falta, si es necesario, que os vengáis con nosotros disfrazados porque... Si sois menos de 50 personas si, en total, si ahora, nos regalan un póster a todo el que venga disfrazado a los cines Kinépolis, los que eran y siguen, son Kinépolis y serán Kinépolis, pero antes eran los cines Kinebox. Cinebox, no Kinebox. en el centro comercial Plaza Mar 2, en Alicante. Y a todos los que vengáis disfrazados con nosotros, sacar las mallas, sacar las garras, los sacar antifaces. Los cascos, sacar los antifaces. En la web tenéis cómo haceros un antifaz muy chulo. Y os regalarán en los cines un cartel original de la película. Nos han dicho que está limitado a 50, que era lo que decía Ethan, pero vamos, si venís 54, nuestros tres carteles os los damos por la ilusión que nos puede hacer ver a tanta gente disfrazada. El mío no. Al menos uno nos tenemos que quedar. Vale, bueno, pues si venís 52... Vale. Yo creo que ya está, ya iremos informando en la web. Y sí, porque tenemos ahí ideas para hacer ese día, pero... Se van a hacer más cosas. Estamos preparando a lo mejor una maratón de podcasting, estamos hablando con un par ¿dónde? De programas más, allí en los cines. ¡Qué sorpresa! Estaremos nosotros seguro, y seguramente el despacho del doctor Beckman. Ah, también. Igual está Ludocast, y en fin, estamos negociando... ¡Fuera de serie! Estamos negociando posibilidades. También con la gente de la jornada lúdica estamos viendo de hacer alguna cosita allí. Queremos que sea una cosa divertida y que, bueno, gente de Alicante, luego no digáis que en Alicante no se hacen cosas. Mirad ¡animaos! Nuestra página y ver cuántas cosas se hace. Pues este programa largo llega a su fin. Gracias por escucharnos. Al final ni especial ni nada. No ha sido especial, aunque ha sido largo, pero además, no tengas tanta prisa, que ya hemos dicho que haremos un especial dentro de 2 semanas nada más. Si no hay más remedio, habrá que esperar. Por cierto, antes de terminar, hay que agradecer a todos los nuevos oyentes que se nos han sumado. Gracias. Y a los que nos han mandado mensajitos en Twitter y me gustas en Facebook. Y también los retuiteos y los compartidos del Facebook, que es que nos hacen muy felices cuando los vemos. Nos ponemos muy contenticos. Y no te olvides de dar las gracias a Helios por su colaboración esta semana en la web. Y a Mariluz, que también se ha estrenado de colaboradora. A ver si os apuntáis más. Yo me estrenaré porque está casi terminado mi artículo. A ver si la semana que viene lo podemos subir. Y a todo el que quiera, tenga alguna idea en la cabeza para escribir, mandarlo a nuestro correo. Y vamos, que la subimos enseguida, que nosotros encantados de tener más opiniones. Y que vuestro tema salga y lo sepa más gente. Bueno, chicos, dejadlo ya, creo que ya está bien, porque estoy intentando relajarme para coger fuerzas de cara a los estresantes días que se nos avecinan la semana que viene. Entre tanto, detengámonos a oler las rosas que tenemos en el camino. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.